Bueno, grato es estar con ustedes, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante estos días. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Nos hemos enfocado durante esta semana o de estos días acerca de la misión de Jesús, y Luca lo va a transmitir a nosotros de una manera magistral exponiéndolo en sus capítulos. Puntualmente vamos a ver algo del capítulo 15, capítulo 16, 18 y 19, que usted puede de alguna manera leerlo con tranquilidad en su hogar. ¿Qué lecciones son? Básicamente, Lucas 19:10 lo encierra y dice todo lo que tenemos que decir. Que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y sabes, es bueno que recordemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia, toda la Biblia, es la historia de Dios en busca de la humanidad perdida. Entonces, creo que aquí, con estas parábolas que el Señor nos contó, nos deja más claros, y creo que todos nosotros nos sentimos identificados con alguna de estas tres parábolas. Recordemos, la oveja perdida, la oveja conocía, sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo volver. Bueno, la dracma no sabía que estaba perdida, ni tampoco sabía cómo volver. Pero en el caso del hijo pródigo, el hijo sabía cómo volver y tuvo que tomar una decisión. Y nosotros podemos estar en cualquiera de estos tres casos. Ahora, no sé cuál es el más dramático, porque yo entiendo que a veces, la moneda se perdió, quizás se cayó. Dicen los comentadores que las mujeres tenían un manto que se colocaban en la cabeza y allí colocaban 10 dracmas. Correcto. Y para una mujer de escaso recurso, y eso para mostrar que estaban casadas. Estaban casadas, sí. Y era mucha plata eso, porque una dracma era como... Era más de un día de sustento. Así que era muy importante. Una de ellas podría haber sido un recuerdo, algún regalo, etcétera. Pero cuando tú miras al hijo pródigo, te encuentras que pareciera que es un poquito más fuerte el hecho de salir de la casa a conciencia. Porque no vamos a decir que el hijo pródigo un día dijo, ¿sabes qué? Voy a ir, me voy de la casa, no necesito más esto. Lo pensó muchas veces, quizás se juntó con amigos, con parientes, le decían, oye, pero si afuera la vida es súper linda, aquí te tienen con muchas restricciones, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús vino a buscar justamente, si usted es dracma, si usted es oveja, si usted es ciego, si usted es desamparado, en otras palabras, si usted está perdido, eso vino a buscar Jesús, y eso nos cuenta Lucas. Tú estabas diciendo cuál de los tres casos era más dramático. Yo creo que lo dramático de esto es estar perdido, ¿no? Cualquiera de los tres casos, está perdido. El asunto estaba perdido, y eso... Eso nos nivela a todos los casos por igual. Ahora, cuando pensamos en la oveja, lo mencionamos en el momento, que este hombre que tenía 100 ovejas, seguramente conocía todas las ovejas y le faltó una. Y él salió a buscar esa oveja que él quería. Y la prueba está es que cuando regresa, él regresa contenta. Dice, cuando la encontró, la pone sobre sus hombros. Podía haberla llevado a chicotazos, de vuelta al redil, pero ir guiándola con... Claro, el hecho de llevarla sobre sus hombros ya estaba mostrando algo. Cuando llega, él se goza, se reúne a los amigos y vecinos y dice, gozaos conmigo. ¿Qué tanto por una oveja? Total, si se perdía, se perdía, ya se lo buscó. Pero se nota que había cariño de por medio. Eso es lo que quiere darnos a conocer el Señor. El Señor vino a buscarnos por amor. No había otra motivación en esta búsqueda del hombre, en esta búsqueda de nosotros. Ahora, uno cuando mira algunos cuadros que reflejan esta historia, la oveja no estaba en un lugar cómodo. Había zarza quizás peligroso, no solamente para la oveja, sino para el pastor. Riesgo también. Claro, para el pastor. Y recuerde, esto es de noche, ya ha oscurecido, es peligroso. Y cuando uno mira a Jesús, efectivamente el camino de la tierra no fue un camino tapizado de rosas, sino fue un camino que le hicieron siempre daño en su vida, en sus comentarios. O sea, si somos la oveja, no nos preocupemos porque Cristo vino a buscarnos, porque estábamos perdidos, pero no para que quedemos perdidos, sino en sus brazos nos lleva nada menos que a su propio redil. Porque la misión de Jesús, ¿no es cierto?, la misión que él encomendó a sus discípulos, la búsqueda del perdido es el objetivo inicial. Correcto. Y final. Ahora, fíjate, cuando hablamos de la moneda puede encontrarse entre la basura, entre lo más sucio, y sin embargo sigue siendo una moneda. Recordemos, el enemigo trata de borrar la imagen de Dios en nosotros. Y lo podemos ver en aquellas personas que a veces están botadas en la calle, producto del alcohol, sucios, malolientes. Aún ahí todavía el enemigo ve la imagen de Dios y trata de borrarla de nosotros, de llevarnos lo más bajo, que no quede nada de humanidad, podríamos decir, en la persona. Bueno, aquí podemos ver la moneda. Ese hombre para Dios es la moneda perdida. Y el Señor vino a rescatar. Y cuando el Señor se fue al cielo, nos dejó a nosotros la misión esa de rescatar a aquella persona. Y esa misión debemos cumplirla a cabalidad porque es parte de lo que nos entregó Jesús como único y final objetivo de nuestra experiencia. Porque no nos creamos el hijo mayor, sino creámonos el hijo menor. Y cuando nos demos cuenta de lo que hemos perdido de nuestra casa, entonces vamos a ver cuánta necesidad tiene la gente también de eso. Por eso que el Calvario nos muestra lo que Jesús hizo por nosotros y va a seguir haciendo por buscarnos. Yo sigo pensando que las 10 dracmas son de alguna manera un encuentro maravilloso de lo que es encontrarse. No sé que estoy perdido, estoy tirado, pero Dios me puede abrir un camino diferente, camino de gozo y de alegría, y podríamos gozarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos y vecinos, porque he encontrado lo que había perdido y el cielo se goza por ello. Vamos a conversar ahora junto al pastor Horacio esta parábola que Jesús dijo de una manera extraordinaria, la parábola del hijo perdido, que está en Lucas 15 del 11 en adelante. Aquí hay varias experiencias y algunas enseñanzas que podemos extraer de ella. Había un hombre, dice, que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No hay muchas explicaciones aquí, ¿eh? ¿Qué te parece, Horacio? Un hombre, 2 hijos, pide y le da. Bueno, la verdad es que, como lo dijimos en su oportunidad, el hijo no tenía ningún derecho a estarle pidiendo la parte que le correspondía, porque no había parte que le correspondía. Una herencia se reparte cuando el padre ha muerto. Y en este caso el padre estaba vivo, entonces a él no le correspondía absolutamente nada. El padre bien podía haberle dicho: mira, no, a ti no te corresponde nada y quédate tranquilo, si quieres irte, ándate con lo que tienes. ¿Ah? Sin embargo, el padre accedió, le dio la parte. Y este joven, engañado, se va, dice, a un lugar lejano. Por las ilusiones del mundo, ¿no? Exactamente. Él tenía, en ese momento, tenía el mundo a sus pies. Y tenía una falsa percepción de las cosas. Porque, claro, teniendo dinero, todos los amigos lo encontraban el mejor, las mujeres... le sobraban las mujeres y todas lo encontraban simpático, hermoso, en fin, todas las cualidades habidas y por haber. Pero una vez que se le terminó el dinero, los amigos ya no lo encontraron tan simpático, ya no era un amigo tan bueno. Entonces poco a poco se fueron apartando de él, y las mujeres perdieron, él perdió el encanto para las mujeres como por obra de magia. Entonces quedó absolutamente solo, sin ningún dinero en los bolsillos, sin nada que sin lugar donde llegar, y la historia nos cuenta que fue a parar a cuidar cerdos, algo que para nosotros pudiera ser que no es un trabajo más, pero pongámonos en el momento, situémonos en la escena, y vamos a ver que para un judío el cuidar cerdos era lo peor que podía pasarle en la vida. Bueno, la historia está contando justamente lo triste del abandono que él mismo se había buscado. Claro. Porque este concepto de dame lo que yo me pertenece, que no te pertenecía, es la inconsciencia que tiene la persona cuando no reconoce lo que es el Padre Celestial, lo que es Dios. Bueno, y gracias a Dios que él pudo volver en sí, porque nos cuenta la historia cuando él vuelve en sí y dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, hay un detalle, Horacio, que no quisiera pasar por alto. Cuando el hijo pide la parte que le corresponde, estoy pensando qué le habrá dado el padre: bienes, posesiones, quizá, mira, ya esta parte del terreno, bueno, esta propiedad que está allá. No, seguramente le dio, él lo que necesitaba era dinero constante, ¿no? Pero al parecer, Horacio, a lo que voy es que si le dio esas cosas, él todo lo trabajó a dinero, claro. O sea, no dejó ni la propiedad, ni la casa, ni nada lo que le dio el padre, claro, ni cosas que le pertenecían. Quizá le dijo: mira, bueno, de los animales llévate la tercera parte, no sé. Y él todo lo tradujo a dinero y se fue a una provincia apartada y hizo desaparecer lo que era lo efectivamente sólido en lo que es la relación con el padre. Pero los versículos 15 y 17 hay lo lindo de la parábola, que dice: ¿y volviendo en qué? En sí. O sea, reconoce ahora la bondad y el cariño y el afecto de un padre amante. Y lo reconoce con las palabras que tú tienes allí en el versículo 17. Justamente, él dice, ya lo mencionamos, él dice: me levantaré, iré a mi padre, le diré: padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Lo dijimos en su oportunidad, él no pedía ser un esclavo, no pedía estar en casa, sino se conformaba con ser un jornalero, que le pagaran el día trabajado y él tenía que salir de casa y buscar dónde dormir. Pero eso, aún así, él estaba mucho mejor que donde había llegado por su ceguera. Pero lo interesante, cuando él vuelve a casa, había un padre que lo estaba esperando. Un padre que no sale y le reprocha: mira, ¿ves? ¿Por qué no te miras un poquito? Mira cómo vienes. Mira, si hubieses quedado acá, la cosa habría sido diferente. Pero mira a lo que has llegado. Miren la condición que viene. ¿Por qué no te bañas? ¿Por qué no te arreglas? Claro. Podría haberle dicho perfectamente. Sin embargo, el padre dice que va, lo abraza y lo besa. Me imagino cómo se habrá sentido ese joven. Aún yo creo que tiene que haberle dolido mucho más. Haberle causado ese dolor a ese padre que tanto lo amaba. Y no había dejado de amarlo. Y de hecho, cuando Jesús viene a la tierra, que lo muestra esta parábola, la forma en que Él viene a buscarnos, Él se contaminó, se ensució, se metió, ¿no es cierto?, en la pobreza del ser humano. Incluso, si tú te das cuenta, Él no tuvo nada ni dónde recostar su cabeza. Así es. Sufrió los embates del invierno, del frío y el martirio de la cruz. Así que ese padre amante sabía perfectamente lo que significaba recibir a ese hijo, ensuciarse, ponerse con él, pero luego, ¿qué es lo que hace? Comienza... Lo restituye. Lo restituye, no como jornalero, ni como esclavo, ninguna de esas cosas, sino lo restituye como hijo. En otras palabras, nuevamente le devuelve la herencia que él había malgastado y perdido. Bueno, y muestra su gozo, su alegría, cuando dice: hagamos fiesta, maten el becerro gordo y comemos y alegrémonos, porque este hijo estaba muerto, dice, y ha vuelto a la vida. Ahora, cuando es interesante notar, cuando viene el hijo mayor y escucha que hay fiesta, y seguramente pregunta: bueno, ¿qué es lo que pasó? Es que volvió tu hermano. Y ahí él se enoja. Yo lo he pensado de otra manera, así, diciendo: ¿qué? volvió mi hermano, y por eso están haciendo fiesta, por eso hay, han matado al cordero gordo. No puede ser, mi papá, ¿qué le está pasando a mi padre? Ya el padre tiene que salir. ¿Sabe? Escuché, o leí, mejor dicho, la parábola que podría haber sido la parábola del hijo mayor, ¿ah? Del hermano mayor del hijo pródigo. Y en esta parábola hablaba de un hijo de ese hermano que estaba apenado porque su hermano se había ido. Y veía como el padre sufría, y llega el día cuando le dice, papá, le dice, voy a ir a buscar a mi hermano. Y él dice que se alista y va a buscar a su hermano, y lo encuentra en la condición que lo encontró, él lo abraza, dice, y lo trae de regreso a casa. Distorsiona un poquito la idea del padre en realidad, porque el hijo mayor nunca tuvo esa intención. Bueno, pero fíjate, pero es que es interesante. ¿Acaso eso no es lo que el Señor pretende de nosotros? Bueno, el Señor quiere salvar al hijo mayor y al hijo menor. Por eso mismo, eso no es lo que espera de nosotros. El hijo mayor estaba tan perdido como estaba el hijo menor. Lucas sigue contándonos algunos incidentes maravillosos de la vida de Jesús. Capítulo 16, del 19 en adelante, nos cuenta otro mensaje en esta parábola, estas parábolas que Jesús de forma maravillosa iba relatando a sus oyentes, trayéndolo de lo desconocido a lo conocido. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Estos son los contrastes a veces que existen en la vida. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, y sigue hablando Lucas acerca de la calidad de este hombre y la calidad del hombre rico. ¿Cuál es la historia que se presenta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que nos enseña esto que a veces es medio distorsionado, tratando de sacar doctrina que no existe en este relato? Bueno, aquí justamente la importancia del hoy, del ahora. Ahora es tiempo de salvación, como dice el texto de segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, hay quienes esperan una segunda oportunidad, que están esperando un milenio donde se va a predicar, donde va a haber una segunda oportunidad, pero esa segunda oportunidad no existe. El Señor ha dicho bien claro, y lo mencionamos también, que ahí en Eclesiastés capítulo 9, verso 10, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el sepulcro donde vas no hay obra, no hay ciencia, no hay ninguna cosa. Entonces, tenemos esta oportunidad que tenemos que aprovechar. El enemigo se ha encargado de poner en la mente de algunas esa otra oportunidad. No, esa otra oportunidad no existe. Bueno, de hecho la historia sí lo reafirma, porque dice que este hombre daba voces diciendo, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Y cuál es la respuesta que hace Abraham? Acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y a Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Sabes? Lo que preocupa aquí es que esta parábola, claro, no dice que es parábola, cuenta esta historia, pero es tomada a veces en forma literal. Entonces, como que se está hablando aquí de una existencia de un cielo y de un infierno. Tenemos que considerar lo que se estaba enseñando aquí, lo que se quería enseñar, no era la existencia de un infierno, no era la existencia de un cielo, porque hay ciertas características en lo que dice que no cuadran. Por ejemplo, el rico estaba gritándole al padre Abraham y él le estaba contestando del cielo. Entonces hay una... se pueden ver, se pueden escuchar, pero no pueden pasar de un lado a otro. Creemos, de acuerdo con todo lo que dice las Sagradas Escrituras, Dios no necesita un infierno para tratar de amedrentarnos, de asustarnos. No, es el amor de Dios el que nos constriñe. No es el miedo al infierno. Creo que sería largo poder analizar esto del estado de los muertos, pero aquí nosotros vemos ciertas características, como tú has estado diciendo, de esta enseñanza que nos habla de esta oportunidad que el Señor nos da, que debemos aprovechar, y esta segunda oportunidad que no existe, y que la recompensa no tiene que ver con posesiones. En ese tiempo recordemos que la gente creía que las bendiciones se mostraban por los bienes materiales que tenía la persona. Estaba asociada a lo bueno que era claro la persona. Que sí. Y recordemos el caso de Job. En Job se ve claramente cómo los amigos le dicen, mira, tú estás pasando por esto porque hay algún pecado que tú no has confesado, tienes que hacer un examen de conciencia prácticamente, para ver por qué te viene esto. Y así había mucha gente que creía eso, que las enfermedades, los problemas eran producto de un castigo de Dios. Incluso, fíjate, encontramos que el hecho de no tener familia, de no tener hijos, también era un castigo de Dios. Y que había muchas cosas que uno eran castigo y otro eran recompensas. No, eso no es así. Bueno, en todo caso, la misma parábola lo cuenta y reafirma la idea de que en realidad la oportunidad es hoy, porque recuerdas tú que él le dice, padre, ¿por qué no envías a mi casa? Porque tengo 5 hermanos que están en la misma situación mía y se van a venir a este lugar tan tan infernal. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Y se acabó el problema. Te fijas, ahí está la razón. O sea, es el hoy. Es en este momento que usted debe tomar una decisión, como dice el hijo pródigo, volver en sí y regresar a la casa de mi padre, donde sí hay salvación, hay tranquilidad, hay sosiego y vida eterna, como lo tuvo y lo va a tener este ciego que dice, mire, cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, era ciego y ahora veo, eso es todo. Fíjate, aquí no sé nosotros, quién me sanó incluso. Aquí nosotros podemos ver, tal como sucede con los dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, aquí continuamos viendo la historia de dos ciegos. Un ciego que sabía que estaba ciego y necesitaba la visión, y otro ciego que no sabía que estaba ciego, pero también necesitaba la visión. Ambos recuperan la visión. Este ciego que daba voces y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor... ¿Qué futuro tenía este hombre? Porque se agrega el concepto de mendigo, claro. Y estaba mendigando junto al camino. Qué terrible, ¿no es cierto? Pero escucha... Ciego Bartimeo. Claro, escucha y da voces, lo tratan de impedir, pero él sigue porque es su oportunidad. Y vuelvo a la idea, Jesús vino a buscar al perdido y la oportunidad está presente hoy. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, con mayor razón todavía. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Él depositó toda su fe en el Señor. Pero él sabía, Señor, que el Señor podía hacer algo. Lo que necesito ahora para glorificarte realmente, porque la sociedad me lo impide, porque soy ciego, porque soy pobre. Sácame esta ceguera y te alabaré. Y eso hizo, no solamente él, sino que la gente siguió alabando a Dios por las glorias que veía, las maravillas que Jesús hacía con las personas. Así es, y luego menciona a otro ciego, que este dijimos que no sabía que estaba ciego, era Zaqueo. Zaqueo, un cobrador de impuestos que había puesto el dinero en primer lugar en su vida, había sido su primera prioridad, y curioso sale a conocer a Jesús, y como era de baja estatura, dice que se sube en un árbol, y de ahí estaba mirando. Cuando pasa Jesús y para ahí frente al árbol y lo mira y le dice, Zaqueo, baja porque ahora es preciso que more, vaya pero, a tu casa. Pero hay dos conceptos. ¿Sí? Uno, tú lo mencionas, estaba bajo estatura, pero era de posición. Y un hombre de posición, sí, arriba de un árbol, con su vestimenta. Eso llama la atención. Interesante, ¿no? Son detalles que de alguna manera ayudan a entender que el hombre andaba realmente buscando a Jesús. Pero fíjate, lo que llama la atención es que cuando él recupera la visión, digamos así, cuando tiene ese encuentro con Jesús, recupera la visión y pone las cosas en su debido orden, pone al Señor en primer lugar. Ahora, el dinero perdió ese valor que tenía antes con él, y él dice, si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, y con la otra mitad que le quedaba, o sea, una mitad iba a dar a los pobres y la otra mitad iba a devolver lo que había tomado de más. Entonces él encuentra sentido a la vida. Ahora Jesús ocupa el lugar que corresponde en su vida y ahora él se ve un hombre diferente, un hombre distinto, un hombre que creo empezó a gozar de la vida desde ese momento en adelante. un hombre que cambió, y es la posición, es la opción que nosotros tenemos hoy día también de cambiar, de acercarnos al Señor, y que si somos dracma, oveja, o hijo pródigo, o ciego, Dios tiene la solución a nuestro problema. La misión de Jesús es resultado del amor y la gracia de Dios. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. Y por medio de esta gracia nos encontramos salvados. Piénselo. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un gran y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.